RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Hello darkness, my friend, I've come to talk with you again, because the visions of the creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was coming through my brain still remains within the sun of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Hoy les saludo yo, Linsabel Noguera, pues tenemos a nuestro querido Jason Verde Maldonado en oficios de productor, conectando una llamada telefónica, y posteriormente lo tendremos protagonizando su propia entrevista compartida con nuestro otro invitado, Arnaldo Jiménez. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Promesa 103.1 FM en Valencia, Estado Carabobo, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Puedes oírnos por www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, contactarnos por el correo electrónico libreriasonica@gmail.com y seguirnos en redes sociales, en Twitter por @libreriasonica y en Facebook Librería Sónica y en Instagram Librería Sónica. Fácil, no te vas a perder, todo es Librería Sónica. Y hoy abrimos el programa escuchando un clásico de la música del siglo pasado, Los sonidos del silencio, en una versión en vivo que hiciera Art Garfunkel, quien el pasado 5 de noviembre cumplió 73 años. Y recordando este estupendo dúo de Simon y Garfunkel, tenemos música ligera para abrir un domingo junto al café y junto a ustedes. Efemérides de la semana. Y hoy iniciamos el calendario de nuestras efemérides en esta semana que va del 3 de noviembre, fecha en la cual estamos grabando Librería Sónica, hasta hoy, domingo 9 de noviembre, cuando entramos en sus hogares a través de la magia de la radio y de su computador. El 3 de noviembre falleció en el año 1992 el poeta y folclorista argentino Armando Tejada Gómez. En el año 2009, el 3 de noviembre también, falleció el escritor español Francisco Ayala. 4 de noviembre del año 1909, nació el escritor peruano Ciro Alegría. En el año 1917, falleció el escritor francés Léon Blois. 5 de noviembre, nació en el año 1948 el escritor francés Bernard Henry Lévy. Y falleció en el año 1963 Luis Cernuda, poeta español, y en el año 2005 el novelista y ensayista británico John Fowles. 6 de noviembre, ya a mitad de la semana, nació en el año 1692 el poeta francés Louis Racine, y en el año 1880 nació el 6 de noviembre también el novelista austríaco Robert Musil. Falleció en el año 1970 el compositor, cantautor y poeta mexicano, autor de esa famosa canción María Bonita, Agustín Lara. Y en el año 2011 falleció el escritor venezolano, dramaturgo, articulista Isaac Chocrón, cuya obra Asia y el Lejano Oriente está actualmente en cartelera en el Teatro Trasnocho. 7 de noviembre. En el año 1833 nació el poeta, periodista, ingeniero y precursor de la literatura infantil colombiana, Rafael Pombo. En el año 1913 nació el 7 de noviembre el escritor francés, premio Nobel de Literatura del año 1957, Albert Camus. 8 de noviembre. Nació en el año 1847 uno de los autores más leídos en los últimos tiempos, el novelista irlandés Bram Stoker, autor de Drácula. En el año 1900 nació la escritora estadounidense Margaret Mitchell y en el año 1916 el escritor y dramaturgo alemán Peter Weiss. Falleció el 9 de noviembre de 1674 el poeta y novelista inglés John Milton. 9 de noviembre, llegamos así a un día como hoy, cuando estamos compartiendo con ustedes desde sus hogares, para contarles que en el año 1818 nació el novelista ruso Iván Turgenev. En el año 1928, la poeta estadounidense Anne Sexton. Y en el año 1929, el escritor húngaro, premio Nobel de Literatura en el año 2002, Imre Kertész. Falleció el 9 de noviembre, en el año 1918, el escritor francés Guillermo Apollinaire. Y en el año 1953, falleció el escritor británico Dylan Thomas. Y recientemente, hace 4 años, en el año 2004, el escritor sueco Stieg Larsson. Damos así final a nuestras efemérides por el día de hoy y queremos compartir con ustedes la noticia de que el ganador del próximo tren de César Segovia fue la señora Everilda, debe ser linda, Everilda León, quien tiene 7 años escuchando Librerías Sónicas y se alegró muchísimo cuando le llamamos para decirle que el próximo tren tenía parada en su casa. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Hoy cedemos nuestro acostumbrado espacio de las efemérides literarias para contarles cómo el talento de un grupo de profesionales venezolanos ha hecho posible un emprendimiento literario. La Academia de Escritores está resaltando en el mundo por la calidad de su enseñanza de la literatura. Más de 350 alumnos de 21 países han pasado por sus aulas virtuales y hoy en día, tras 2 años de creada, agrupa a talentosos profesores de países latinoamericanos como Perú, México, Venezuela, Colombia y Argentina. La clave del éxito de este emprendimiento, obra de un ingeniero venezolano, está en su constante búsqueda por mantener altos niveles de calidad y por crecer a la par de los avances tecnológicos. Una nueva web y un sistema de enseñanza en línea o de e-learning, diseñado también por expertos venezolanos, son parte de sus innovaciones. Con una nueva web más moderna, Academia de Escritores tiene un sitio que invita a visitar, www.academiadeescritores.com, y sigue perfilándose como la primera opción de formación de alta calidad para escritores de habla hispana. Para hablar de Academia de Escritores, tenemos en la línea telefónica a Isabel Domínguez, gerente de excelencia de la Academia de Escritores. Bienvenida, Isabel, a Librería Sónica. Buenas tardes, Isabel. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad que le brindas a la Academia de Escritores. No. Un placer para nosotros tenerte aquí y que nos hables de este emprendimiento de la Academia de Escritores. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo ha sido su crecimiento? ¿Y cuáles son las expectativas que tienen a partir de este relanzamiento de academiadeescritores.com? Sí, la Academia de Escritores nace en el año 2012 de la mano de Daniel Jordán, venezolano, ingeniero, dedicado y apasionado a la literatura, quien llega a formar la Academia de Escritores como una organización que busca formar escritores de habla hispana en cualquier género literario y sin importar la ubicación geográfica. Y esa modalidad online, ¿cómo funciona la plataforma de aprendizaje? Sí, Linsabel, te comento un poquito. Una de las fortalezas con la que cuenta la Academia de Escritores es su metodología a distancia, que cuenta con una plataforma digital o una plataforma de aprendizaje que te permite generar aulas virtuales y dentro de cada aula virtual generar recursos didácticos que le permiten a cada estudiante formarse a través de cada taller específico. Justamente está avalado por todas las ventajas del e-learning, como bien lo mencionabas. Y ahora, Isabel, fíjate, teniendo esa plataforma de e-learning que también está diseñado por venezolanos, ¿cómo es la forma en que ustedes consiguen el talento de los profesores, de los que apoyan a la formación de las personas que llegan a academiadeescritores.com para tomar un curso? Sí, en la academia cuenta con un staff de profesores latinoamericanos y justamente contamos con esa sólida formación de cada uno de ellos. Actualmente nos acompaña, por ejemplo, en el taller de novela Eduardo Sánchez Rugeles, en el taller de poesía nos acompaña la profesora María Antonieta Flores y puedo enumerarte un sinfín de profesores que se acercan o son seleccionados justamente por esa formación sólida que los respalda. Obviamente tienen un historial de reconocimientos nacionales e internacionales que hacen que esta propuesta de la Academia de Escritores sea positiva para ellos y asumir esta modalidad de tutor virtual. ¿Y qué va a encontrar? ¿En qué ramos de la literatura, qué géneros puede encontrar la persona que se acerque porque quiere estudiar en academiadeescritores.com? Sí, Linsabel, fíjate, la Academia de Escritores cuenta con un extenso portafolio de talleres literarios. Te puedo mencionar taller de novela 1, taller de novela 2, porque obviamente se manejan rutas académicas, es decir, aquellos talleres que se dividen en niveles y que cada nivel va a tardar o a funcionar durante 6 semanas u 8 semanas. También tenemos el taller de poesía, taller de ensayo, literatura erótica, taller de cuento, cuento infantil, taller de ensayo, entre otros. ¿Y en las redes sociales dónde los consiguen? Claro, como bien lo dijiste al comienzo, en la página web es www.academiadeescritores.com, en Facebook es /academiasdeescritores y por el Twitter @academiaE_E. Muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos este ratico en la mañana aquí en Librería Sónica y bueno, esperamos que te visiten muchísimas personas allí en academiadeescritores.com y que a través de @academiaE tengan nuevos seguidores para que muchas más personas emprendan este espacio de aprendizaje electrónico desde este emprendimiento 100% venezolano donde están invitados personalidades de la literatura hispanoamericana. Gracias, Isabel. Gracias a ti, Linsabel, y gracias por el espacio y la invitación. Y ahora vamos a identificar emisora y publicidad en Librería Sónica, Literatura para untar. Ya regresamos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Al fondo, otro clásico de la música de un poco más allá de mediados de los años 70 del siglo pasado. Alrededor del año 1977, Hotel California, una canción compuesta por Don Felder, Don Henley y Glenn Frey Y precisamente Glenn Frey cumplió el pasado 6 de noviembre 66 años, muchos de ellos haciendo temas inmortales como este, Hotel California. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy queremos darle la bienvenida por partida doble a los ganadores del Premio de Literatura Estefanía Mosca en la mención Poesía del año 2013, un premio organizado por el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Tenemos en los estudios a Arnaldo Jiménez, quien fue merecedor del Premio de Literatura Estefanía Mosca con el poemario Álbum de Mar, y a alguien que ustedes no conocen, Jason Maldonado, con el libro Bestiario Mecánico, que también fue acreedor de este Premio de Literatura Estefanía Mosca del año 2013. Casi un año después, tenemos ya los libros en la mano, leídos, disfrutados, y tenemos aquí a los dos autores. Arnaldo Jiménez nació en La Guaira, es poeta, narrador, ensayista. Es licenciado en Educación en la Mención Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo y es maestro desde el año 1991. Miembro del equipo de redacción de las revistas Internacional de Poesía y Teoría Poética, Poesía y Zona Tórrida del Departamento de Literatura de la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo. En la Universidad de Carabobo se están haciendo muchísimas iniciativas en relación a la poesía y al desarrollo de la literatura. Bienvenido, Arnaldo. Y tenemos también a Jason Maldonado, a quien ustedes ya conocen porque, entre otras de sus múltiples ocupaciones, es estar de conductor del programa radial Librería Sónica Literatura para Untar. Jason nació en el año 1973, para las fans que nos los habían pedido. Es técnico superior en publicidad y mercadeo, licenciado en letras por la Universidad Central de Venezuela y está terminando la maestría en literatura latinoamericana en el Pedagógico de Caracas. Realizó talleres de narrativa con Ángel Gustavo Infante en el CELAR y escribió crónicas para el periódico Letras en una popular columna que se llamaba Botando Piedra. Si ustedes quieren saber y leer más de Jason, pueden seguir el blog palabrasyescombros.blogspot.com o buscar sus libros Verde que me muero, 12 hombres a caballo, Maestra Vida, Blades, Son hojillas y canciones también, Blocnicas, Cabotaje y Lunar de viento. Hoy vamos a hablar de Bestiario Mecánico del Exilio de Jason Maldonado y de Álbum de Mar de Arnaldo Jiménez. Bienvenidos. Arnaldo. Gracias. Muchas gracias. Jason, gracias por la invitación al programa. Pues y a los dos les pregunto, porque siempre existe así la duda hacia uno mismo, ¿por qué yo voy a enviar este poemario a este concurso? Y uno pone, se hace muchos cuestionamientos cuando dice, bueno, yo tengo un buen texto, tengo un buen corpus de poemas, podría enviarlo a este concurso. ¿Este era el concurso que tú querías enviarlo? ¿Tenías el poemario ya hecho, esperando una convocatoria? ¿O empezaron a reunir sus poemas ya escritos a partir de la convocatoria del Premio de Literatura Estefanía Mosca? Bueno, en mi caso yo no escribo para el concurso. Ya ese libro lo venía ya trabajando desde hace varios años. Y cuando se hizo la convocatoria ya lo tenía ya bastante trabajado, bastante esculpido. Y entonces vi que era una buena ocasión, que podría, era un buen material y que tendría algún chance de ganar, entonces lo envié. La imagen del mar es recurrente en tu poemario, precisamente porque el título es Álbum de Mar. Sin embargo, Álbum de Mar, más allá del mar, el mar es pues el camino acuoso por donde se habla de la muerte y por supuesto de su relación intrínseca con la vida, de la soledad. Además, se habla del renacer y de la gratitud de alguna manera también. ¿Cómo fue el proceso para escribir Álbum de Mar, Arnaldo? Bueno, Álbum de Mar nace de una gran pérdida, ¿no? El pasado de la casa quedó, digamos, en el vacío, luego de que una tormenta de comejense comió casi toda la foto de los álbumes familiares. Y entonces en esos días mi mamá, que estaba viva por supuesto, ve las fotos ya todas carcomidas, todas deshechas, y yo vi en su mirada ese vacío, ¿no? Ese quedarnos sin el pasado. Entonces, de alguna manera, Álbum de Mar viene a rescatar un poco las fotos que nos faltaron, las fotos que estuvieron y las fotos que podrían, de alguna manera, rescatar esa historia familiar, ¿no? Ese fue uno de sus orígenes, porque tiene varios. Ajá, eso te iba a preguntar, porque leyéndolo te das cuenta que también hay otros poemas que responden a otro punto de inicio. Sí, sí, por supuesto. Además de que quise colocar una foto en cada poema o escribir la foto como rescatando instantes, no solamente de la vida familiar, sino del mar como tal, porque nuestra familia ha estado ligada al mar desde toda la vida. Hemos estado viviendo de puerto en puerto, ¿no? Entonces, eso ha sido una constante en nuestra familia, ¿no? Valga la redundancia. Pero sobre todo porque ahí en cada uno, no sé si le pasa a todas las personas, pero en nuestro caso hay varios mitos, hay varios cuentos que convergieron para que surgiera el poemario y una novela que sería como la contraparte narrativa del poemario, ¿no? Que se llama Entre Puertos, precisamente. Que ya la tengo, ya la tengo terminada ya. Entonces, por ejemplo, uno de esos hitos lo marcó la muerte del papá de mi mamá, que murió en alta mar con un ataque de asma, y él fue lanzado al mar, ¿no? Entonces, él prácticamente en el poemario, estos muertos de nuestra familia le dan la bienvenida a los nuevos muertos. Es decir, que el cielo de nosotros es el mar Caribe, ¿no? Y en el mar Caribe no continúa la muerte como finalización, igual que en otra parte, sino como una continuidad de lo que ya fuimos. En las almas, hay un poema por allí que dice que todo es boda entre el mar y las almas, ¿no? Entonces, ahí está la foto está un poema sobre mi abuela, donde le da la bienvenida a su hija, y así, le da la bienvenida en el mar, ¿no? Como almas. ¿Tu abuela se llamaba? Filomena. Filomena, fíjate, lo tengo acá precisamente, que abre, Filomena es el poema que abre el segundo canto de tu libro. Uh-huh. Filomena, y pesco una sonrisa en el fondo de nuestros años idos, tu respiración en este baile de mar, ¿para qué limpiar tu frente con el alcoholado de los rezos? Esas fotos se ahogan dentro de mí. La mar es nuestra muerte, el comienzo de otro nombre sin anzuelo en el alma. La casa se acostumbrará a no tener tu maquillaje. Qué bello se escucha en tu voz. Gracias. Pero son unos poemas muy bonitos porque se sienten ellos que hay esa vinculación familiar. Hay otro que a mí me gustó mucho que fue, que Jason también lo mandó, marcó por cierto en su lectura, nuestro otro invitado. Viaje. Y a mí me gustó muchísimo El viaje de las cosas, que habla un poco sobre eso que nos estabas comentando tú, de los recuerdos que se perdieron, pero que además tú estás reconstruyendo en Álbum de Mar. ¿Cómo esto es una reconstrucción un poco familiar? ¿Cómo fue el recibimiento de tu familia cuando leyeron Álbum de Mar? Bueno, mis hijas piensan que ese es el mejor libro que he escrito. Y mi hermana lloró hasta más no poder, porque claro, el libro tiene una gran carga de nostalgia que yo traté de suavizar con algunos poemas como El Puente y otros allí, y además traté de que esa nostalgia estuviese imbuida de la belleza, de las imágenes poéticas, que con una gran carga de belleza, para que no fuera tan duro el golpe, porque en el proceso de escritura también uno padece el hecho de escribir cuando se está escribiendo de algo tan sentido y tan de uno. Eran muchos los momentos en que, bueno, paraba un poco la escritura porque me anegaba la nostalgia o el llanto. Entonces, escribir sobre la madre de uno, pues, muerta, no es cualquier cosa, allá hay una desnudez. Pero el poemario en sentido general fue bien recibido, mi familia está muy contenta con ese poemario. Mis amigos sobre todo también. Ajá, y tus primeros lectores que estaban vinculados con el mundo literario, ¿qué te dijeron del poemario? ¿Les comentaste que lo ibas a mandar al Premio de Literatura Estefanía Mosca? ¿O sí. Si, lo, te lo mantuviste guardado, sí, como hizo Jason, hasta que dieron el veredicto? Sí, yo casi nunca le digo, bueno, a publicito, pues, que voy a mandar algo para algún concurso. A mis hijas, por supuesto, y a los amigos más allegados, pero del resto no, porque si uno pierde, bueno, queda la cosa así. Porque si no, señor. Bueno, y tenemos que hacer un corte en Librería Sónica Literatura para untar, para identificar emisora y hacer publicidad. Pero antes, vamos a recordarles que estamos obsequiando Álbum de Mar de Arnaldo Jiménez y Bestiario Mecánico del Exilio de Jason Maldonado por cortesía de sus autores y Fondo Editorial Fundarte. ¿Qué tienes que hacer? Enviar tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de tu nombre, tu número de cédula. Y te recordamos que el costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico de tu operadora, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte estos dos preciosos poemarios, Bestiario Mecánico del Exilio y Álbum de Mar, para leerlos y disfrutarlos en tu hogar. Y ahora sí, vamos a un corte en Librería Sónica, Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regresamos a Librería Sónica, Literatura para untar. Escuchando Pink Floyd, la versión en vivo de June Lost, en la voz del cantante canadiense Bryan Adams, quien el pasado 5 de noviembre cumplió 55 años. Esta canción forma parte del superconcierto que hiciera Pink Floyd en el año 1990, justo en el lugar donde fue derribado el muro de Berlín el año anterior, en 1989. Ese muro que separó por muchos años las dos Alemanias, la Oriental y la República Democrática Alemana, que era la socialista, o de la Occidental o República Federal Alemana. Y continuamos conversando con nuestros entrevistados, Jason Maldonado y Arnaldo Jiménez, quienes están aquí hablando de sus poemarios ganadores del Premio de Literatura de Estefanía Mosca del año 2013, convocado por la Alcaldía de Caracas y publicados en el Fondo Editorial Fundarte. Arnaldo, de todos los poemas que tienes, todos tienen un significado muy particular para ti dentro de Álbum de Mar. ¿Hay alguno que tú quisieras compartir, que quisieras leer? Sí. Quiero compartir uno que, bueno, no me gusta explicar los poemas, ¿no? Pero este tiene como un respaldo de mi infancia. Cuando yo solía ir mucho al mar y llevarle piedras a mi mamá. Ella siempre me decía, ¿me traes una piedra? Y entonces yo me acuerdo que conseguí una piedra que tenía en el centro una incógnita roja, el signo de una incógnita. Entonces la recogí y se la llevé. Ella la guardó en una casita que yo también le había regalado a ella, una casita que uno le levantaba la parte del techo y sonaba una musiquita muy, muy bonita. Entonces, bueno, con el tiempo esa piedrita quedó allí junto con la casa. Entonces escribí un poema que se llama Piedras, que lo voy a compartir con los radioescuchas. Conseguí una piedra en la arena de mis 12 años. con una incógnita dibujada en su centro. Y junto a una casa de madera que sonaba, mi madre la guardó sin respuesta. Contentos con esa pregunta mutilada, dejamos crecer el oleaje de nuestras vidas. Y ella iba desgastando su porqué a las horas, y la piedra se doblegaba a la oscuridad de las gavetas. Yo crecí sin respuestas a la dureza del sufrimiento. Y la mar guardaba su otra incógnita volteada. Mi madre apuraba su paso para encerrar al silencio en su cuerpo, y se completó la pregunta, piedra y pecho sumergidos entre incógnitas borradas. Una belleza. Además que el poema por sí solo es un poema con unas imágenes muy fuertes. Y reconocer que es una de las cosas que les gusta a las personas que escuchan Librería Sónica y que nos gusta a nosotros también, ese detrás de la escritura, como el detrás de cámara de las películas, saber qué hay detrás de, le da un vínculo afectivo al lector con el poema y con el libro, que realza el espíritu que tenía originalmente el poema cuando lo habías leído sin conocer su historia. Por supuesto. El poema debe nacer de la vida, debe tener sangre, debe tener historia, debe tener un pálpito que venga de la realidad, porque si viene de la fantasía es un poema que te puede quizás generar un gesto de complacencia, pero que no se va a grabar en tu alma como algo que tuvo una complicidad con, también con tu espíritu, con tu alma. Fíjate, y hablando de mares, vamos a conversar también un poco con Jason Maldonado, que si bien su poemario no está dentro de una bahía, metafóricamente hablando, sí tiene muchas imágenes que te atan a ese espacio del horizonte, a ese espacio de navegar de una manera muy metafórica, esa navegación por la vida, por la noche, atravesando esa soledad que estás en proceso de sanar. Y por eso yo voy a empezar leyendo del poemario de Jason, Bestiario Mecánico del Exilio, Horizonte. Ya es arboladura, voy a empezar otra vez. Horizonte. Tiene un epígrafe de Juan Sánchez Peláez que dice: y la lluvia cae lenta y me cubre con las dos manos el rostro. Ya es arboladura el dintel sobre la puerta, un enramado de pensamientos que rozan el alcázar de esta nave sin rumbo. No hay horizonte. La noche borró esa línea infinita, jamás tocada por la mano del hombre, bordada de ilusiones y miradas. Su tripulante, solitario y taciturno, soltó las amarras del tiempo. No hubo pañuelos blancos agitando despedidas desde el muelle encallado de la habitación. El sonido del agua es tan solo lluvia allá afuera. Bogar ya es un verbo temeroso, a la espera de un leviatán, un dije que pende del mástil mayor, anunciando tempestades. Qué bello suena en tu voz, como dijo Arnaldo. Lo que pasa es que ustedes dos escribieron muy bellos poemas, y para uno es mucho más sencillo leerlos, porque están bien escritos. Y tienen unas imágenes que, cuando uno las escucha, pues están allí, vivas. Aquí en este poema pasa algo, Jason, que veo en casi todo el eje vertical, el eje horizontal, perdón, de Bestiario Mecánico del Exilio, que es esa puerta, ese dintel, como un símbolo de la fuera del mundo, como un símbolo del adentro de ese hablante poético que está en esa habitación esperando ese filo de luz que entra y sale para conectarlo y sacarlo de esa soledad en la que está recluido, que está en una noche bogando, como dice el verso, navegando, ese mar donde navegas como metáfora del tránsito por la vida. Y ese cuarto es un cuerpo, que es una nave a la deriva, que está pidiendo una sensación para sanar. ¿Cómo nace Bestiario Mecánico del Exilio? Lo primero que debo decir es que agradezco tu invitación al programa. Eso es muy importante. Y retomo, antes de responderte la pregunta, retomo lo que comentó Arnaldo en el corte anterior, que uno realmente no escribe para un concurso. No, yo creo que nadie lo hace. Yo pienso que tal vez lo haya, pero en el caso particular de Arnaldo y el mío, evidentemente no es así, pero lo estamos además comentando. ¿Cómo nace? Pues nace a través de la experiencia propia, la experiencia del dolor, la experiencia del fracaso por el cual todos pasamos en la vida. Y hay una frase muy importante en ese poema que leíste, que además ya te comento que bogar es un verbo temeroso, ¿no? Y tienes una lectura muy afinada porque la única persona que leyó un solo poema del Bestiario Mecánico del Exilio, uno solo, no todo, pero sí uno, fue Ana Nuño, la hija de Juan Nuño. Y ella me dijo, este es el poema. Eso fue, bueno, forma parte de esas anécdotas. Y básicamente es ese rayo de luz que entra y sale, el encierro, la soledad, la tristeza, y ese proceso de depuración a través del cual uno cae cuando está escribiendo poesía. Porque la poesía, y creo que Arnaldo lo dijo, la poesía se padece, la poesía duele. Y viéndolo en retrospectiva, que es un libro que fue construido hace ya 2 años atrás, tal vez un poco más, ya distanciado de él, uno siente, bueno, en mi caso particular, uno siente un alivio absoluto de ese yo poético que está allí sufriendo, porque además el yo poético o la voz narradora o el personaje, en todo caso, está distanciado de esa voz demiúrgica. De hecho, no es en primera persona el poema está absolutamente en tercera persona. Hay un ente que narra y ve qué le está pasando a esa persona, a ese protagonista que nunca habla. El que habla es un yo todopoderoso que lo critica, que lo ve, que en ocasiones se compadece, en otras no tanto. Y eso forma parte justamente del bestiario. Creo que en el programa anterior tuviste acá al poeta César Segovia. Precisamente eso les iba a comentar a los dos, uh-huh. Que en el programa anterior donde estuvimos hablando de Próxima Estación, Próximo Tren de César Segovia, publicado por Libros del Fuego, habíamos comentado eso, de que cómo el poemario había... En la poesía había ese espacio de sanación donde te conviertes en una voz hablante de un sentimiento que si bien es tuyo, es muy personal, se lo vuelve universal cuando la trascendencia de la poesía lo convierte en un hecho poético. Y aquí entonces les voy a preguntar a los dos. Y casi terapéutico además. Por eso es la palabra sanación, porque... te sirve para sacar de ese cuarto que es tu cuerpo, como cuando uno hace limpieza del closet, con esta metáfora que no es tan... es más de poética doméstica que de ustedes, uh-huh. Que es, bueno, voy a sacar todo lo que me está estorbando, pero no lo voy a botar a la basura, lo voy a sublimar para que otras personas escuchen esta voz que va a ser suya. ¿Cómo fue en el caso de ustedes ese proceso? ¿Cómo sintieron ese proceso de sanación? ¿Y con quién dialogaban mientras escribían? ¿Qué libro consultaban? ¿Qué lecturas los acompañaban? ¿Qué música escuchabas? Porque eso también es muy bonito saberlo detrás de la escritura del libro. ¿Qué te acompaña? ¿Qué me acompañaba? A ver, la depuración, como comenté hace unos minutos, la depuración la puedo ver con una tranquilidad increíble al día de hoy, al momento de estar conversando con ustedes y con todos los oyentes. Y digo de una manera increíble porque este que está hablando hoy no es el mismo de hace 2 años hacia atrás, cuando estaba en ese proceso de escritura de este poemario, por demás muy, muy sufrido, ¿no? Muy doloroso. Ese proceso de casi terapéutico para construir las imágenes. Que yo recuerde, lo que más me acompañó fue el silencio absoluto, los ladridos de los perros a la distancia, el chasquido de la cerca eléctrica después de la lluvia, tal vez una que otra bala perdida. Esos son los sonidos que me acompañaron, nunca música. En este caso la música se le negó al poeta, no a Jason, sino al poeta, a ese otro ser que le da por escribir siempre de noche, sobre todo si es de poesía, si de poesía se trata. Estoy plenamente seguro que no hay un solo poema del Bestiario Mecánico del Exilio que haya sido escrito bajo la luz del día, ni siquiera al amanecer, tal vez todo noctámbulo. Sí, la noche es también un invitado perenne en cada uno de los poemas que atraviesan Bestiario Mecánico. Y ahora, leyéndolos a los dos en paralelo, aquí que los tengo frente, voy a dejar esta pregunta al aire para que la respondamos cuando regresamos de Identificar Emisora. El último poema que cierra Álbum de Mar se llama Lo que no sale en las fotos. Y el último poema que cierra Bestiario Mecánico del Éxito se llama Cuando pase el destierro. ¿Cómo organizaron la estructura del poemario y por qué estos dos poemas en particular son los que cierran de una manera tan contundente cada uno de ellos? Ya venimos con sus respuestas en Librería Sónica, Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Regresamos a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando el tema Mr. Jones, canción con la que la banda de rock alternativo Counting Crows alcanzó fama mundial. ¿Y esto por qué? Porque el 5 de noviembre de 1961 nació su cantante y guitarrista David Bryson. Y seguimos conversando con Jason Maldonado, autor de Bestiario Mecánico del Exilio, y Arnaldo Jiménez, autor de Álbum de Mar, dos poemarios ganadores del Premio de Literatura Estefanía Mosca del año 2013, convocado por la Alcaldía de Caracas y editado por el Fondo Editorial Fundarte. Habíamos dejado al aire una pregunta, y antes de hacer la pregunta yo le voy a recordar a nuestros oyentes que si ustedes quieren tener estos libros en sus casas y leerlos y disfrutarlos, pues es muy sencillo, porque nada más tienen que mandar un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. El costo de cada mensaje es de un bolívar más el básico de su operadora más el IVA, y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevarse Álbum de Mar de Arnaldo Jiménez y Bestiario Mecánico del Exilio de Jason Maldonado, autografiados por sus autores. Bueno, entonces, ¿cómo organizaron el poemario? ¿Qué les dio a ustedes el orden de los poemas, la estructura de cada canto, y por qué escogieron esos poemas que cada uno escogió para cerrar su libro? Arnaldo. Bueno, en mi caso, la hechura de un libro está conscientemente elaborada, ¿no? Yo escojo, sé por qué voy a colocar unos poemas al inicio, sé por qué unos tienen que ir en el centro y cuál es el del final. ¿Y cómo lo sabes? Duro mucho tiempo haciéndolo, porque el libro yo lo imagino con un destino, con un camino, y en el caso de Álbum de Mar, pues el poema, uno de los primeros poemas que uno se encuentra es Mis padres, que fundan el naufragio que es vivir, el nacimiento de, o la espera del nacimiento de mi hermana y yo. Después está las olas, que son los días, que son los meses, que es el tiempo que va transcurriendo, lo efímero y lo perenne de nuestra existencia. Pero también está Madre Perla, de tercero, que es mi mamá, desvistiéndose de sus atuendos, de la vida material, de la vida con sufrimiento, de la vida apegada al tiempo que desgasta para entrar al mar. Entonces, en este caso, este poemario tiene ese sentido de ese desvestirse del cuerpo, de la vida, para entrar a un mundo que está asignado por el tiempo del mar, por el tiempo del Caribe, y en donde están los muertos de la familia esperándola para reunirse con ella, para decirle lo hermoso que es vivir allí. Entonces yo voy paseando con esas fotos perdidas, con esas fotos que yo recobro, y voy colocando: esto es el mar para nosotros, esto es un coral para mí, esto es un puente. ¿Por qué el puente? ¿Por qué el muelle? ¿Por qué todo esto, no? Esos pedazos que van reconstruyendo un mar ya más personal, ya más familiar. Y el último poema que tú haces referencia, pues nos sitúa otra vez en la casa, nos sitúa, hace un círculo con los primeros poemas y nos dice que cada uno de nosotros es una página que el tiempo está pasando y que nosotros mismos vamos hojeando, ¿verdad? Y me pareció digno de cerrar el poemario para darle un sentido a todo. Y este viaje que tú haces por tu casa, por tus recuerdos, por la reconstrucción de esa memoria de una familia que es todas las familias, cierra con un poema que se llama Lo que no sale en las fotos. ¿Tú no los leerías, Hernando? Claro, con mucho gusto. Aunque en tu voz se escucha mejor. Más acá del instante que nos enmudece, otras escenas maquillan los perfiles. Una ocasión continua de sabernos oscuros, de no reír en el aire. Una pausa de estatuas que se observan. Los nombres viajan y se rompen. Ondulamos en las trampas, encuadrando las poses de la cercanía. El principio y el fin hojean las páginas que almacenamos dentro de la casa. Y este es el viaje de Álbum de Mar de Arnaldo Jiménez. Un viaje donde hay también dolor, donde hay nostalgia, donde hay mucha agua, porque está el mar en cada, atravesándolo por todos, cada uno de los poemas, pero donde también hay una esperanza de reencontrarse, esa renombrarse después de la muerte y regocijarse en el encuentro acuoso. En el poemario de Jason Maldonado, Bestiario Mecánico del Exilio, pues la construcción va hacia quizás un espacio donde todavía no se ve ese renacer y esa esperanza, donde el poeta o el quien va hablando, la voz del poeta que va contando en Bestiario Mecánico del Exilio, todavía está muy dolido, las heridas todavía están muy abiertas, y ese proceso de sanación, en ese proceso de sanación, el libro cierra con un poema que dice algo así como que sí, me voy a curar, algún día ya llegará. Y ese último poema se llama Cuando pase el destierro. Jason. Sí, curiosamente, ya que lo comentas, no me había percatado, y bueno, aprovecho públicamente para felicitar a Arnaldo por su poemario, me pareció estupendo, bellísimo, y no me había percatado que casualmente los últimos poemas de cada uno cierra con la imagen de la casa, ambos, y es uno de los más cortos del poemario, que lleva por título Cuando pase el destierro. Esta es la casa, no hay otra, el hogar ya será cuando pase el destierro. Es decir, evidentemente allí todavía hay una carga de dolor, donde no hay una depuración completa. Como dije en el corte anterior, la depuración ya la puedo ver tranquilamente hoy día, en aquellos días no, hace 2 años más incluso. Hubo algunos poemas que dejé por fuera, porque si bien revistían ese elemento del dolor, tal vez lo sentía muy esperanzador, incluso hasta romántico, ¿no? Yo creo que uno de los poemas previos a este, de Cuando pasa el destierro, no lo recuerdo completo, pero sí yo recuerdo textualmente, y es un poema que dejé por fuera, pero decía, creo que así, donde quieras que estés, por favor aparece pronto, no me dejes solo. Y bueno, esa imagen, por razones muy personales, me quedó grabado en el pensamiento, pero lo saqué, pues lleva más una connotación de añoranza, ¿no? Y por eso lo dejé por fuera, pero justamente... Y también en el trabajo que llevas en Bestiario Mecánico del Exilio, tienes unas imágenes mucho más elaboradas, mucho más... donde la emoción se ha sublimado de un modo tal que no es tan directa. Así entonces es. Quizás ese poema que tenía ese verso era muy directo de la voz poética a quien se estaba refiriendo en el poema. Sí, claro. Desde ese punto de vista lo veo de esta manera, ¿no? El poeta llamando a ese futuro que aún se le niega, ¿no? Por eso tengo tan grabada esa frase. De hecho, también quiero comentar, aprovechar estos minutos y la oportunidad que me das, que el libro Bestiario Mecánico del Exilio está dedicado, y así dice textualmente, a Samuel, mi hijo, que ha sido bastión desde que nació hasta el día de hoy en mi vida. Y justamente el primer poema de este, me voy a permitir la ocasión para este leerlo. Este programa es suyo literalmente. El primer poema es la invitación al viaje. Y claro, a pesar de que ya leí cómo cierra, el primer poema se llama Viaja, justamente instigando a esa voz poética a salir de ese mundo oscuro, de ese cuarto donde está encerrado, etcétera, etcétera, y lleva por epígrafe lo siguiente: lo que sabrás de mí es la sombra de la flecha que se ha clavado en el blanco, Clarice Lispector. Ven, pelea con un verso que no llega, golpea el pecho con la metáfora hambrienta que aún no estalla, ruega que el día mienta, que el sol lleve al sacuello de nubes y viento arremolinado en tu empeño. Ya no serás el mismo en su luz de Escila ni en la sombra de Caribdis. Viaja, ya no te esperan. Viaja. Y eso entonces da pie para que tú respondas la pregunta, ¿cómo armaste la estructura de Bestiario Mecánico del Exilio? Deja los nervios. Porque no puedo decir que tú me pones nerviosa, así que no es justificativo. Que tú eres mi hermana. Bestiario Mecánico del Exilio, porque es la pregunta también que ya había respondido Arnaldo Jiménez con Álbum de Mar. Ahí hay una intención muy clara del poeta de para dónde quiere llevar al lector con esos versos. Entonces hay una precisión muy estudiada de qué poema va en cuál lugar. Sí lo hay. El primer poema que acabo de leer, que es Viaja, nació tal vez como una revelación. Es decir, no confundan revelación con inspiración, son una cosas epifanía. Distintas. Una suerte de epifanía, en donde se le dice al poeta, viaja. Sal de allí. De hecho, literalmente he viajado, afortunadamente, bastante en estos últimos 3 años buscando esa depuración. Pero yendo a lo simbólico, ahí está la mitología, ahí está Odiseo, ahí está Escila y Caribdis. Y justamente ese fue el primer poema que me dio paso a ese proceso de escritura terapéutica. Sanadora también. Y un poco ese poema que acabas de leer tiene una vinculación de influencia y quizás de homenaje a Ítaca. Sin duda alguna, porque es el viaje. Es el viaje que emprende esa persona a cumplir un reto, una hazaña, o como quieras llamarlo. Y el último poema, si bien es cierto, todos los poemas están enlazados de esa manera, el último poema, Cuando pasa el destierro, lo dice claramente, ¿no? Saliste de viaje y al final, que dice, esta es la casa, no hay otra. El hogar ya será cuando pase el destierro, porque una cosa es la casa, las cuatro paredes, y otra cosa es el hogar, lo que tú construyes con afectos dentro de ese espacio. Tú puedes tener casa, pero no hay hogar. Y lo que el poeta justamente está buscando allí es el hogar, ese hogar que, bueno, que se vio fracturado por diversas cosas en su mundo personal. ¿Y ese hogar ya lo encontraste? Estoy en eso. Pues, en eso estoy. Dentro de lo que uno encuentra en su hogar, ese hogar lo construyen esos autores que nos acompañan. 2 o 3 autores, porque ya se nos está acabando el tiempo, que los hayan acompañado ustedes en su vida de lectores y escritores. Bueno, brevemente, y disculpa que tome la palabra primero porque lo tengo muy fresco antes que se me pierda. Durante el proceso de escritura, Montejo, infaltable, María Calcaño, y Clarice Lispector. Bueno, a mí Eugenio Montejo, el otro Eugenio, pero el francés, Guillevic, Reinaldo Perezó, lo leo con continuidad por la precisión. Muchos, muchos poetas, pero claro, en el momento de la escritura, yo no tengo muy pendiente a influencias ni nada de ese tipo, ¿no? Sí. Pero sí me gustaría decir algo que tiene relación con una pregunta que se hizo en el corte pasado, que es que nos acompañan en el momento de escribir, ¿verdad? En ese instante, a mí me gusta estar solo porque cada poema, cuando se trata de este tipo de poemas que son muy sentidos, muy sanguíneos, yo tengo tres cosas pendientes. Que el poema me exprese la ternura que tenía mi mamá cuando me trataba a mí, y que el poema exprese la sonrisa de mi hija Graciela y la mirada de mi hija Gabriela. Entonces, si esos poemas no me dan esas expresiones de brillo, de ternura, de no calan en esa imagen, yo los desecho. Bueno, los micrófonos son de ustedes dos para que inviten a las personas que escuchan Librería Sónica en Radio Caracas Radio y en las emisoras hermanas a usar, buscar álbum de Mar, leerlo, apropiarse de él, disfrutarlo. Así es. Bueno, en mi caso, ¿dónde se consigue? Esa es una pregunta importantísima. Bueno, en librerías del sur. En las librerías del sur. Que están afortunadamente por todo el país. Así es. Y en el caso del bestiario, aparte de las librerías del sur, están en las redes de Librerías Alejandría, de Chacaíto, Paseo de las Mercedes, Templo Interno y Noctua, amén de las ya mencionadas librerías del sur. Gracias por la invitación, Linsabel. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy en Librería Sónica, Literatura para untar, y como es costumbre nos vamos a despedir con la frase del día. No es el amor quien muere, somos nosotros mismos. Luis Cernuda. En la dirección general está Jaime Lestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información opinión Javier Pereira, en los controles Luis Enrique Delgado, y hoy compartimos con ustedes Linsabel Noguera y nuestro invitado especial Jason Maldonado junto a Arnaldo Jiménez. Nos despedimos con una versión totalmente rockeada del tema To Be With You de la banda Mr. Big, en este caso por su propio compositor y guitarrista Paul Gilbert, quien cumplió años el 6 de noviembre, llegando a 48 años de vida. Bueno, con esto terminamos en Librería Sónica, Literatura para untar, recordándoles que si ustedes quieren llevarse álbum de Mar, deben enviar su mensaje al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre, su número de cédula, y además de álbum de Mar, se llevarán también Bestiario Mecánico del Exilio, ambos autografiados por sus autores. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico o más IVA. ¡Feliz semana! ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.